Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buen día, ¿cómo les va? Bueno, me alegro mucho con esa onda, con esa polenta. Es un término muy antiguo ese, ¿no? Con mucho power. No sé, ¿cómo le dicen ahora los chicos? ¿Cómo le dicen? Bueno, bienvenido y bienvenida, un saludo especial, cordial, de bendición para cada uno de ustedes y todos los que cada domingo, cada semana en general está participando de la transmisión, recibiendo el mensaje. Le quiero decir que sí, efectivamente es recibido por muchas más personas de las que podemos imaginar. Así que queremos bendecir a todos y a cada uno de ellos y que además de eso sigan poniendo sus motivos de oración porque estamos recibiendo esos y estamos, pidiendo, intercediendo delante de Dios para que Él dé una respuesta oportuna y adecuada, ¿no es cierto? Siempre poderosa. Así que eso es lo que está ocurriendo entre nosotros también. Gracias por las oraciones. El otro fin de semana estuve en Río Gallegos, más específicamente, compartiendo allí con tres congregaciones, algunos pastores, algunos encuentros, mensajes y un retiro que desarrolló la Iglesia Renacer, la Iglesia Bautista Renacer. Así que con bendición, aunque ocurrieron muchas cosas, no en lo personal, pero sí en la vida de uno de los hijos de la familia pastoral. Y bueno, Dios estuvo allí, siempre está allí, ¿verdad? Así que Él estuvo revelando su gracia y su poder. Y aquí estamos nuevamente reintegrándonos para continuar con todo lo que nosotros también tenemos, ¿verdad? Así que muchas gracias por todo eso. Bueno, la vida es una vida de contrastes. La vida es contrastes. La vida de cada ser humano es contrastes. Hay momentos de mucha felicidad, muy profunda felicidad y otros momentos donde se nos entristece un poco el corazón y contrastes, momentos de gran euforia y logros y otros de desánimo y de debilidad, contrastes, así es la vida, esa es la vida de contrastes. Y en una comunidad ocurre todo eso también, hay contrastes. Así que al mismo tiempo que podemos celebrar que Dios ha estado obrando en la vida de Paola Fontaíña, también de Bautista, el nietito de Gloria y de David, que están aquí también, y bueno, de cada uno de aquellos por los cuales estamos orando, también en estos contrastes. En esta mañana se ha dado la partida de nuestra hermana Pochi Suárez a la presencia del Señor. Así que ella ya anciana, pero una persona de Dios, este ha sido el día en el cual Dios le dijo, bueno, ya está todo bien y venía aquí conmigo, por lo cual aquellos que tenemos esta esperanza en Cristo sabemos qué significa eso, ¿verdad? Y la Biblia lo aclara tan rotundamente, es dejar atrás todos nuestros sufrimientos, dolores, tristezas, enfermedades, etcétera, para pasar a morar por la eternidad con el Señor de una manera perfecta, en perfecta paz, en perfecta quietud, en perfecto bienestar y por eso en perfecta alabanza y adoración a ese Dios que nos dio esta salvación y esta vida eterna. Y este cambio, esta transformación, este pase de nuestra vida aquí terrenal a la vida eterna con Cristo solo es posible a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y toda persona que desee entonces estar allí deberá poner su fe en Cristo, aceptar a Él, hacerlo con arrepentimiento de sus propios pecados. No hay otra manera. Dios es bueno porque es bueno. Envió a Jesucristo, a su propio Hijo, a dar su vida en el lugar de cada uno de nosotros. Y Él lo hizo por amor. Por lo tanto, necesitamos saber que Él es el camino, que en Él hay esperanza, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros en el cual podamos ser salvos. Así que Él es la esperanza, en Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay poder, en Él hay fortaleza, en Él hay victoria. Mientras tanto, seguimos aquí en la tierra con estos contrastes. Pero qué distinto es para aquella persona que está permanentemente expuesta a estas situaciones y experiencias negativas, dolorosas, que afligen. Vieron que hay personas que vez tras vez están en esta situación y en esta circunstancia. Es diferente también para aquel que enfrenta algunos de estos momentos en su vida, pero no tiene los recursos para hacerle frente a esas situaciones tan duras y tan difíciles que golpean fuertemente la vida. Pero qué diferente es para aquellos que estamos expuestos a eso mismo, pero tenemos todos los recursos que necesitamos, sobre todo lo tenemos a Él, a nuestro Dios. Y de Él viene nuestra fortaleza, nuestro sostén, nuestro auxilio, nuestro consuelo en la aflicción, en el dolor, como en este caso en la familia también de Pochi y Suárez. Así que esto es lo que Dios hace y así nos va preparando, nos preserva y nos prepara para esa eternidad con Él. Y otra vez, eso se da cuando Cristo está en nuestro corazón, cuando Jesús tiene lugar en nuestra vida, cuando ya dejamos de vivir conforme a nuestros propios deseos, anhelos y sabiduría humana y terrenal, y pasamos a vivir de acuerdo a lo que Él nos dice. Y entonces al hacerlo, al ir avanzando en esto nuevo, nos damos cuenta que efectivamente Dios es real y que lo hace también en la vida de cada uno de nosotros. Nadie está exento, nadie queda fuera. Dios no discrimina a nadie, por el contrario, espera recibir a todos los que deseen y quieran encaminar sus vidas de otra manera. Él muestra un camino, Él muestra esta esperanza y cada uno después elige. Pero entonces es allí donde los seres humanos debiéramos pensar y en todo caso asumir nuestras decisiones y dejar de quejarnos. Porque si entramos por determinados caminos, sabemos que no vamos a cosechar nada bueno, ni para nuestra vida, ni para nuestro matrimonio, ni para nuestra familia. Por lo cual después, cuando suframos las consecuencias, no nos quejemos si hemos decidido nosotros. Pero aquel que decide querer un cambio y una transformación y comienza a dirigirse en el camino de Dios, ah, claro que lo experimenta y lo vive en sí mismo, como muchos de los que estamos aquí. Si todavía hubiera alguien en esta mañana que no tomó esta decisión, yo le animo en el nombre del Señor a que lo reflexione inmediatamente, porque un día y un día no va a haber más oportunidad. Un día ya va a ser tarde. No hay para especular en este sentido. Y ese día podría ser hoy, podría ser mañana. ¿Quién lo sabe? Nadie. Por lo cual, cuanto antes mejor. Piense en esto. ¿Está conforme con su vida? ¿Quisiera, necesita algo diferente? ¿Estaría dispuesto a hacerlo a la manera de Dios? Pues entonces su vida absolutamente va a ser transformada y cambiada como ni siquiera usted se podría imaginar. Y si no, mientras tanto, esta tarde, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche, en Casa Sellas, estarán velando a nuestra amada hermana Pochi Suárez, así que todos los que puedan acercarse para pasar y saludar a la familia y despedir a Pochi, serán allí entonces la oportunidad. Bueno, en estas circunstancias es donde los seres humanos a veces vivimos cosas, nos pasan cosas y las vamos guardando, casi que las vamos atesorando, ¿no es cierto? Son como un tesoro que guardamos allí muy secreto dentro de nuestro ser, ¿verdad? Y nos suceden cosas, nos dicen cosas, nos pasan cosas, y algunas sí efectivamente son dolorosas y tristes, otras son de las otras, ¿no? De las felices y que nos causan tanto placer. Bueno, a veces queremos decir cosas y nos reprimimos y no las decimos, pero las guardamos en nuestro ser. A veces sentimos cosas hacia otras personas que no necesariamente son buenos sentimientos o emociones. Las sentimos igual, enojo, bronca, ira, odio. Y a veces los seres humanos lo guardamos, lo atesoramos. Y allí está. Y hace su obra dentro nuestro. Eso es como algo que nos va carcomiendo. Nos saca la mejor energía, la mejor potencial que podamos tener. Nos enturbia, nos oscurece la vida. No se puede vivir de esta manera. Pero los seres humanos siempre tratan de luchar para reprimir eso bien adentro, guardarlo. Está allí, todos lo sabemos. ¿Qué hay dentro nuestro? Pero no permitimos que nada ni nadie pudieran llegar a esos lugares, porque sería rememorar y recordar el mismo momento en que lo hemos sufrido u oído. Así que esta es la actitud que muchos tienen y que muchos llevan todavía en sí mismos. Por lo tanto, el ser humano necesita estar siempre activo, haciendo cosas, hablando. Es vio que hay gente que aún estando sola no puede estar sola. Por el silencio necesita prender la radio, poner la televisión, aunque esté haciendo otras cosas, necesita escuchar cosas. ¿Para qué? Para no escuchar esa voz interior, eso que ocurre dentro. Para seguir reprimiéndolo, tapándolo, ocultándolo, escondiéndolo. Pero allí está. Y quizás se hace cada vez más gigante. Claro, no notamos la magnitud del efecto que eso produce en la vida, ¿verdad? Pero nos empaña absolutamente, nos paraliza, nos estanca, no nos permite experimentar lo mejor de la vida, de lo que la vida tiene para cada uno de nosotros. Pero hay un momento muy particular del cual hoy yo quiero hablarte, y son los momentos de silencio. Hay muchas personas, muchísimas personas que no les agrada para nada el silencio. ¿Las conoce usted? ¿Conoce alguna de ellas? ¿Alguien se puede identificar con esto? No lo puede soportar. Pero el silencio incluso es una práctica importante para el desarrollo de nuestra vida espiritual, de nuestra propia vida espiritual. Pero aún así, muchas personas y muchos creyentes evitan el silencio en sus vidas. Y es porque el silencio produce incomodidad, genera temor, provoca desagrado y a veces hasta vergüenza. Cuando hacemos silencio, algunos recuerdos dolorosos parecen revivir. Y en muchos casos el silencio hace aparecer como algunos fantasmas que creíamos estaban allí encerrados en algún calabozo muy interior de nuestra vida, ¿verdad? El punto es, ¿por qué algunos huyen del silencio? ¿Qué ocurre cuando las personas hacemos silencio? Bueno, en la Biblia el profeta Habacuc, en el capítulo 2 y versículo 20 de su libro, dice, el Señor está en su santo templo. Dios siempre está en su santo templo, siempre está reinando. Siempre está sentado en el trono, siempre gobierna, siempre tiene todo bajo control. Allí está siempre nuestro Dios, hoy, ayer y por los siglos. Pero frente a esta realidad, el profeta agrega que toda la tierra guarde silencio delante de él. Así que la propia palabra de Dios nos llama a nosotros que somos del Señor a saber guardar silencio, a tener algunos momentos de silencio, que en nuestra vida, en el camino del Señor, no sea siempre hablar, ruido, cosas hacer, que haya momentos de silencio y hacerlo delante de la presencia del Todopoderoso, nuestro Señor y nuestro Salvador. Como decíamos, el silencio es una importante práctica que debe estar añadida a nuestro desarrollo espiritual. Eso también nos va llevando a la madurez espiritual. Qué bueno escuchar también en este tiempo a aquellos que están participando de los grupos de discipulado, ¿verdad? Porque algunos me comentaban incluso esta misma mañana, pastor, le quería decir, sabe, parece una casualidad y sabemos que no es así, pero Dios está obrando y nos da recursos, ¿no es cierto? Dice, yo tenía esta situación en casa respecto a algunas cuestiones, y que si ya no daba más, estaba por romper todo, y en el discipulado que vimos, la clase, la pasada, Dios me habló y me dijo, esto es así, tenés que hacer así, y comencé a hacerlo y a practicarlo, y las cosas están distintas en casa, ahora me siento más fortalecido, más aliviado, pareciera que mi carga fue llevada. Bueno, todas estas experiencias son las que vivimos cuando vamos a la palabra del Señor, oímos la palabra de Dios y aplicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Así que estos son los recursos que Dios nos da. Y el silencio también es parte de esto. Veamos entonces por qué algunas personas huyen del silencio, huyen de los momentos del silencio. ¿Qué ocurre cuando hacemos silencio? Bueno, una de las cosas que ocurren cuando hacemos silencio es que entonces podemos oír. Claro, mientras tanto estábamos llenos de ruido, de cosas, algunos los emitíamos nosotros con nuestra voz o poníamos algo. Bueno, ahora si hay silencio podemos oír. Como ese ruido que se está escuchando allí, ¿verdad? El silencio permite oír a nuestro propio corazón. Será por eso que quizás algunos tratan de huir del silencio. porque saben que allí hay sentimientos y emociones retenidas, reprimidas, escondidas, casi como que nadie quisiera que se enterara de que están allí, pero están allí. Esa es nuestra realidad emocional, no la que aparentamos, no la que mostramos exteriormente delante de Dios. Lo que ocurre aquí, oímos a nuestro propio corazón y nuestro corazón nos dice lo que hay en él, lo que verdaderamente estamos sintiendo, esas emociones que están allí guardadas y atesoradas. Si estamos tristes, si sentimos dolor, si nos sentimos impotentes, si algo nos da miedo, si experimentamos soledad, si tenemos enojo, indignación, si seguimos sintiéndonos abandonados, si hemos sufrido una traición, todo eso está en nuestro corazón en muchos casos. Y eso es lo que vamos a oír cuando hacemos silencio. ¿No será que en lugar de despojarnos de estas cosas rápidamente, algunos las retienen e incluso las alimentan todavía? Luego el silencio no solo permite oír a nuestro propio corazón, también nos permite oír a nuestra propia mente, los pensamientos que están allí arraigados, algunos de ellos muy antiguos que hemos puesto como verdades inclaudicables y que rigen y gobiernan nuestros comportamientos, nuestras decisiones y aún nuestras emociones o sentimientos. Muchos de estos pensamientos siguen siendo pensamientos de derrota, de no podés, de no lo vas a lograr, te lo mereces, etc. El pensamiento de sos desgraciado y fracasado, pensamientos de desaprobación de uno mismo. Ya nada puede cambiar, ¿para qué intentarlo? El silencio nos va a permitir oír lo que hay verdaderamente en nuestra mente. ¿Qué pensamientos hay allí? ¿Por qué están allí? Están ocultos, guardados, disfrazados, pero emergen cuando hacemos silencio. Por eso, para no escuchar esto y no saber esto, muchas personas huyen del silencio, no quieren saber nada con el silencio. Decime algo, habla algo, digan algo. Hay gente que no soporta que no se diga nada por 10 segundos. Pero además de esto, el silencio permite oír otras voces, no solo nuestro corazón y nuestra mente. Es la voz de familiares, de amigos, de hermanos en Cristo, voces del mundo y las voces del enemigo espiritual que todos los seres humanos tienen. Así que ahí comienzan a venir también desde afuera hacia adentro voces, expresiones, cosas que se dijeron, que nos dijeron. Algunas buenas, otras no tanto, algunas hirientes, nos lastiman, nos hacen mal, nos hicieron mal. Algunas voces son más fuertes que otras. Incluso alguno podría escuchar voces de sus propios padres, de su propio padre o de su propia madre, que están o no están. Muchas voces, ¿verdad? Otras voces son más sutiles y suaves que otras. Pero más allá de esto, ¿qué me están proponiendo? ¿Qué me dicen esas voces? ¿Las reconozco? ¿Sé de quién está hablando? ¿Son todas igualmente importantes para mí? ¿Qué valor le voy a dar a cada una de esas voces? ¿Cuál pesa más que las demás? ¿A cuáles le voy a dar lugar en mi vida? Y a veces allí donde no nos damos cuenta de que hay cosas que no tendrían que tener nunca lugar ni en nuestro corazón ni en nuestra mente. Nunca esas voces debieran tener lugar dentro nuestro, porque sabemos que dañan, que hacen mal. Entonces debiéramos haber podido inmediatamente despojarnos de eso, pero no ha sido inmediatamente. Y quizás todavía después de muchos años todavía están guardadas allí, en tu mente, en tu corazón. Y esas voces cuando hacemos silencio comienzan a hacerse oír. Y esas son las que no podemos callar. Por eso necesitamos hacer más ruido, algo más fuerte para no escuchar aquellas voces que nos recriminan, que nos señalan, que nos desaprueban, que nos condenan, que nos duelen, que nos entristecen, que nos lastiman, que aún pueden estar viniendo de seres muy queridos, muy allegados, pero así ocurrió. En el silencio también está nuestra propia voz. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Qué se dice usted a sí mismo o a sí misma? especialmente cuando tiene la oportunidad de estar en silencio durante unos instantes. Nos justificamos y bueno, viste, pobrecito, yo no sé, las oportunidades que no tuve. Nos juzgamos, sos de terror, sos una piltrafa, no servís para nada. La verdad que todo lo que te dijeron y más, todavía te dijeron poco. Nos condenamos, nos insultamos a nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Escuchamos nuestra propia voz hablándonos a nosotros mismos. ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Más de lo mismo o nuestra voz comienza a ser distinta a todo lo demás negativo que hemos oído, que hemos atesorado y que seguimos escuchando? ¿Tenés confianza en vos mismo, en vos misma o no? Ni siquiera eso. ¿Te valorás a vos misma o ni siquiera eso? Pero en medio de todo eso también está la voz de Dios. Y esa es la que a veces no terminamos de oír. Esa es la que a veces no identificamos, no nos damos cuenta que Dios te está hablando por encima de todo eso. Y esta es la voz más importante que debiéramos escuchar siempre. Porque Él es perfecto, Él es completo amor. Nunca hay nada de malo en Él ni de maldad. Todo lo que proviene de Él es para tu bien, para tu bendición. Todo eso es demostración de su amor, de su gracia, de su misericordia. Todo lo que Él te dice es porque quiere verte bien. Quiere darte los recursos para salir y emerger de cualquier situación, del pasado, sanar todas las heridas, todo eso. Por eso es tan importante escuchar la voz. Él es perfecta sabiduría. Está muy, pero muy, pero muy encima de mi propia sabiduría e inteligencia, así de chiquitita. Debo hacer lugar a Dios y a la voz de Dios en mi vida, porque entonces me va a ayudar a reconocer y a despojarme de aquello que nunca más debo llevar sobre mi vida y mi corazón. Él me va a ayudar a limpiar mi mente, a limpiar mi corazón de aquello nocivo y tóxico que no debo tener más. Me hace mal, estoy enfermo, me va a enfermar más y voy a enfermar a aquellos que me rodean. ¿Usted quiere seguir con esa condición y esa situación? Es que estamos escuchando la voz de Dios aún en medio de toda esa aflicción, de todo ese dolor, de toda esa circunstancia. La estoy reconociendo. ¿Qué me está diciendo Dios en todo caso? En los momentos de silencio están dados para oír. También están dados para pensar. ¡Wow! Y esto es lo que también los seres humanos a veces tratamos de evitar, pensar. Porque nuestra mente está tan enredada y tan conflictuada y tan influenciada que nos cuesta ser objetivos, concentrarnos, poder ver algo, elaborar algún pensamiento. Bueno, pensar, cuando estamos en silencio, pensamos. En la vida no se puede tomar todo a la ligera. No se puede improvisar constantemente. Hay que pensar. Hay que reflexionar sobre las cosas que verdaderamente son importantes para todo ser humano, también para usted, para mí. Hay que pensar, hay que reflexionar en lo profundo, no en lo chabacano, en lo bajo, en lo miserable. Hay que pensar en lo trascendente. Dios nos dio esta capacidad, no la tenemos que mal usar. Usémosla para nuestro propio bien, en primer lugar, para nuestro entorno, matrimonio, familia, para poder compartir con los demás. En el silencio podemos pensar sobre nuestra condición actual. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy verdaderamente? ¿Lo pensaste? ¿Lo reflexionaste? Luego, ¿por qué estoy así? ¿Cómo llegué acá? ¿Cuándo se inició todo esto? ¿Qué origen tuvo? ¿Qué origen tiene? ¿A dónde voy? ¿A dónde estoy yendo? ¿Es allí a donde yo quiero ir? ¿Debo, quiero llevar mi vida hacia ahí? ¿O estoy yendo como a la deriva? ¿Me están llevando otros? ¿Estoy en la manada? Bueno, reflexionar, pensar. Estoy satisfecho con lo que es la vida, mi vida hasta aquí. ¿Podría anhelar algo mejor? Reflexionar. Algunos huyen de estos momentos de silencio porque además de todo esto, en los momentos de silencio somos confrontados. ¡Wow! Ya, claro, esto está presente. Cuando hacemos silencio, somos confrontados. Entonces, nos sentimos realmente como somos, humanos. Esto es, vulnerables, débiles e indefensos. Y a los seres humanos nos gusta otra cosa, mostrarnos siempre fuerte, que yo puedo, no me pasa nada, estoy bien aunque me esté cayendo a pedazos. En el silencio no hay manera. No podemos engañarnos, nos vemos a nosotros mismos y somos confrontados con nosotros mismos, con estas realidades. ¿Hasta dónde pueden? ¿Cómo pueden? ¿Por qué están así entonces tantos seres humanos? Y somos confrontados por el pasado que se nos viene al presente. Parece que el calendario es siempre el mismo, aquella fecha en que pasó lo que pasó, sufrimos lo que sufrimos. Las oportunidades perdidas, las malas decisiones que tomamos, el no haber tenido en cuenta los consejos de otros, etc. El pasado se nos viene encima como una ola tipo tsunami y nos pasa por encima, nos arrastra. También en el silencio somos confrontados por el pecado, nuestro propio pecado, mi pecado. En algunos casos corresponde el alcoholismo, en otros la infidelidad matrimonial o la mentira, la pornografía, las adicciones, la inmoralidad sexual, el aborto, las maldades de cualquier tipo, el pecado. Vamos a ser confrontados, eso no lo podemos tapar, ocultar nunca. Estará ya siempre presente a menos que vayamos en arrepentimiento a Dios. Dice, Señor, yo me arrepiento, hice mal, muy mal, no importa, hice mal. Y nada ni nadie te van a ayudar a librarte del peso de esa carga, esa culpa que trae condenación eterna. Pero en Él sí, Él te va a decir, yo te perdono. Toda vez que vean usted en mí verdadero y sincero arrepentimiento, esto es, nunca más yo abandono este estilo de vida, nunca más ayúdame, yo quiero otra cosa para mí. Entonces, claro que Dios le va a perdonar, es decir, va a limpiar, a borrar ese pecado, ya no va a existir más. Pero de otra manera, usted, cualquier ser humano, lo va a seguir cargando sobre su vida. En el silencio somos confrontados por las malas experiencias que nos tocaron vivir. Algunos hemos sido o han sido víctimas. Pero claro, en otros casos podrían haber sido victimarios y eso también es una huella imborrable en nuestro corazón y en nuestra mente de la cual tenemos que hacernos cargo y de alguna manera resolver. Un fracaso sentimental, el divorcio, el abuso que hemos sufrido, el abandono por parte de nuestros padres u otros, la violación, el robo traumático. Eso nos ha quedado grabado y nos genera temores, inseguridades. El maltrato, la violencia, el ataque sexual. Tantas experiencias que los seres humanos pudieron haber vivido y que les han dejado huellas muy profundas y que todavía están presentes en sus efectos, en el presente, en el hoy. Son imágenes tenebrosas. Claro, ¿quién querría recordar el momento en que alguien fue abusado o violado? Son recuerdos oscuros que nos persiguen y atormentan. Claro, ¿quién quisiera recordar el momento en que decidió llevar a cabo un aborto? Pero aún así, hay muchas personas, mucha gente, muchísima gente, están en contacto con usted, con cada uno de nosotros, todos los días. Allí están y llevan esta carga en su ser interior. Otra vez, claro que no lo comentan a viva voz ni lo publican, ¿cómo hacerlo? Pero está allí guardado, lo han vivido, lo han sufrido y lo siguen sufriendo y nunca lo compartieron. Quizás cuando Cristo viene a la vida de alguien, allí cobran el valor, la valentía, el coraje y la fortaleza para confesarlo. Y así ha sucedido en algunos casos. Y han sido liberados y despojados de ese peso tan enorme en sus vidas que siempre quizás habrían estado viviendo como que nunca podrían ser perdonados de algo así. Casi como que vivieron toda la vida diciéndose, yo nunca me voy a perdonar a mí mismo haber hecho aquello o aquello. Pero ahora que está Cristo en mi vida, Él me da el perdón, la fortaleza para aún hacerlo conmigo mismo. Y alguien es liberado. Y como no se pueden borrar y eliminar esas imágenes, esos recuerdos, esas experiencias, entonces intentamos taparlos, disfrazarlos, esconderlos y acallarlos. Que no hablen, que no me hablen, que no hablen fuerte, no los quiero oír nunca. Pero cuando hacemos silencio, nos confrontan, echándose sobre nosotros, como si se hubiesen roto las cadenas allí dentro del calabozo con que los atamos y encarcelamos en algún pequeño rincón de nuestro ser, y ahora vienen sobre nosotros porque estuvimos haciendo silencio. En los momentos de silencio somos confrontados por nosotros mismos. Nos podemos ver en un espejo, cara a cara, a nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos allí? ¿Y cómo te ves allí? Si hiciéramos un pequeño ejercicio en este momento, hiciéramos un instante, unos segundos, si yo te dijera cerrar tus ojos y ahora trata de verte a vos mismo, a vos misma. Bueno, ¿cómo te verías? ¿Cómo te estarías viendo? ¿En qué momento? ¿El actual? ¿Alguno del pasado? ¿En tu infancia? ¿En tu adolescencia? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Cómo te estarías viendo? ¿No faltaría quizás alguno que se pudiera encontrar a sí mismo llorando, acurrucado en algún lugar de nuestro corazón? Vernos a nosotros mismos en esas situaciones, de esa manera. O quizás nos vemos escondidos con mucho miedo a ser encontrados, a ser descubiertos. O pudiera ser que vos te vieras a vos mismo como corriendo con mucho miedo para huir de algunos perseguidores que te han lastimado y herido y todavía quieren seguir haciéndolo. ¿Cómo te ves a vos mismo? ¿Cómo te ves a vos misma? ¿Cómo te tratás? ¿Qué quisieras hacer con ese niño, esa niña que está llorando, está corriendo con pánico, que está escondido, escondida? ¿Querés todavía enviarles algún reproche? ¿Querés tratar a esos niños, a esas personas con impiedad, con mayor maltrato, con desvalorización? Por último, los momentos de silencio también nos permiten decidir. Son momentos preciosos porque podemos decidir. Más allá de lo que descubrimos, más allá de lo que reconocemos hay en nuestra mente o en nuestro corazón, más allá de lo que hayamos vivido, con todo eso, en el silencio mismo está la oportunidad para cambiar. Allí mismo, en ese silencio, está nuestra esperanza. Y aunque aparezcan todos esos fantasmas, voces, imágenes, aún allí en medio de esa circunstancia, en medio del silencio, junto a ti, está Dios, el que te ama, el Todopoderoso, el que desea transformar tu vida. Ahora es tiempo para decidir. Toda su vida puede cambiar profundamente, puede cambiar maravillosamente a partir de hoy mismo. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Seguir igual? ¿Dolor, aflicción, encierro, vergüenza, tormento, oscuridad, miedo? ¿Esa es la vida que usted desea seguir viviendo? ¿Acaso no nos damos cuenta que por más que hayamos intentado por nosotros mismos tantas cosas, nunca van a dar resultado? Porque para todo eso necesitamos a Dios. Él sí puede cambiar nuestra propia vida, nuestra propia condición y hacerlo por completo. Si alguno desea en esta mañana y necesita sanidad, ser libre, pensamientos, emociones, imágenes, recuerdos, Si alguno en esta mañana desea y necesita mayor paz y bienestar, fortaleza, si alguien desea y necesita victoria, si alguien desea y necesita un futuro lleno de esperanza, como dice la propia palabra de Dios, quiero decirle, Dios está dispuesto a obrarlo en su propia vida a partir del momento en que usted tome la decisión. Solo entonces debe pedírselo y obedecerlo en todo lo que le indique. Entonces usted también va a comprobar que nuestro Dios Todopoderoso existe y que Él puede cambiar y transformar su vida en amor, en gracia y en misericordia. Entonces, claro, se convertirá usted también en una nueva persona y ya no tendrá más temor al silencio. Ya no va a huir más de Él. Ya no hace falta poner la radio, la música fuerte para no escuchar lo que hay dentro suyo. Eso ha sido todo resuelto. Su mente, su corazón, ya no hay temor a escuchar ni a ver qué es lo que hay. Porque Dios ha obrado, me ha limpiado, me ha sanado, ha roto cadenas, se ha llevado esos recuerdos, me ha sanado mis heridas, me ha dado una nueva vida, efectivamente. Así que ya no habrá más temor para el silencio. Ahora lo vas a capitalizar para el bien, para lo que queda por delante para vos. Ya no vas a huir más, ya no vas a tener que verte corriendo despavorido, ya no más acurrucado llorando en algún rinconcito por allí, ya no más escondido para que no te descubran, porque ya no habrá nada por descubrir que te avergüence. Dios habrá resuelto todas las cosas y no habrá quedado nada que pudiera causarte dolor, tristeza, vergüenza o aflicción. ¡Wow! El silencio pudiera ser nuestro mejor amigo, el mejor aliado o el peor enemigo. ¿Y en su caso cómo es? ¿Y en su caso cómo quisiera que fuera a partir de ahora? Quizás hay algo para resolver en su vida. Yo le voy a invitar a inclinar su rostro en esta mañana. ¿Sabe? Vamos a hacer silencio por unos instantes, unos segundos. ¿Por qué no se escucha a sí mismo, a sí misma? ¿Por qué no trata de verse a sí mismo, a sí misma? ¿Qué voces está escuchando? ¿Qué es lo que está escuchando de parte de esas voces? ¿Hay algo que le está atormentando, algo que le persigue? ¿Algo que ha sufrido en su vida? ¿Algo que ha hecho y es grave y todavía carga con esa culpa y esa vergüenza? ¿Cómo estás hoy? ¿Cuánto tiempo hace que estás así? Y remás, pero parece que el barco se está hundiendo cada vez más. ¿Por qué no decidís en esta mañana darle la oportunidad a Dios? ¿Por qué no escuchás ahora su voz? ¿Por qué no tratás de reconocerlo con tu mirada? Y vas a ver que Él te está invitando a que vos le entregues su vida a Él. Que en su rostro hay amor, no condenación. Él es el Todopoderoso, el que efectivamente puede cambiar y transformar tu vida. ¿Por qué no reflexionamos en esto? ¿Por qué no tomamos una decisión ahora mismo? ¿Qué voy a esperar? Vas a ser libre, vas a ser libre. Ya nada ni nadie te pueden avergonzar, ni atormentar, ni perseguir. Vas a ser libre, vas a ser sano o sana. Ya no habrá que llorar más interiormente, escondidas, usar máscaras, fachadas de que estás bien, pero no. vas a poder verte y conocerte a vos mismo, a vos misma, así como sos, y eso está perfecto. Vas a poder ver un horizonte nuevo delante de tu vida que te va a atraer, te va a desafiar, te va a hacer ir más allá de lo que estás ahora. Si hay alguien en esta mañana que necesite y desea que Dios bendiga y obre en su vida de esta manera, yo le voy a pedir que levante su mano, porque le voy a pedir a nuestro Padre Celestial y Todopoderoso que también lo haga en usted. ¿Habrá alguien en esta mañana? Si usted necesita esta obra en su vida, levante su mano. Vamos a orar. Dios le bendiga. Dios bendiga a aquellos que van levantando sus manos. Hágalo con toda confianza. Sé que hay una lucha interior ahora por tomar esta decisión, pero escuche la voz de Dios, que es una voz de amor para con usted. Dame tu vida, te voy a bendecir, caminemos juntos de aquí en más, todo estará bien, vas a tener victoria. Levante su mano si lo necesita ahora. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos aquellos que lo están haciendo. Y aún mientras esté orando, levante su mano, todavía habrá oportunidad para que usted también reciba esa bendición del cielo. Señor, gracias porque estás aquí entre nosotros. Gracias por esta preciosa mañana. Gracias porque ninguno de nosotros está aquí por casualidad. Gracias, Señor, porque en ti había un propósito, un plan para cada uno de nosotros que estamos aquí. Y sobre todo, Señor, gracias porque habías preparado una bendición poderosa para poner en la vida de aquellos que hoy están abriendo su corazón, Señor, a ti, en señal de necesidad de ayuda, de fortaleza, de sostén, de consuelo. Señor, ellos necesitan que tú hagas la obra, y tú conoces cómo son, cómo están, qué han pasado, qué han vivido, qué están cargando. Señor, tú conoces todo al detalle, cada instante de tu vida está delante de tus ojos. Señor, bendecilos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Comenzá a hacer la obra, Señor, en ellos, para rescatarlos y restaurarlos de esos pozos profundos de oscuridad, de temor, de tristeza, de aflicción. Sana todas sus heridas, Señor. Abrí puertas para ellos, para que entre un aire fresco a sus vidas, Señor. Dibujá, comenzá a dibujar un horizonte nuevo, un futuro lleno de esperanza para cada uno de ellos también, Señor. Algunos están atados, fuertemente atados, Señor, quizás en vicios, quizás atados a recuerdos, quizás atados al pasado. Señor, tú tienes el poder para soltar y romper todas esas cadenas. Te pedimos, Señor, que ese poder se glorifique en la vida de cada uno de ellos, Señor, en sus corazones, en sus mentes. Trae limpieza, trae sanidad, Señor, que ellos ya dejen de huir, porque ahora te tienen a ti, el Todopoderoso, que siempre va a cuidarlos, a guardarlos, a velar por ellos. Señor, queremos ver en sus rostros esta obra tuya, revelada en gozo, en paz, en quietud, en esperanza, en victoria. Los bendecimos, Señor, los bendecimos en tu nombre. Señor, queremos abrazarlos así como tú los vas a abrazar también en esta mañana y cada día de sus vidas. Sosténelos, Señor. El enemigo vendrá todavía a tratar de hablarles, hacerles escuchar una voz que es de mentira, es de engaño, es llevarlos todavía al mal. Señor, bloquea esas voces del enemigo, Padre, que ninguno tenga oportunidad de escucharlas en este tiempo. Solo a ti, solo lo que tú tienes para decirles. Señor, bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Lo levantamos en alto también en esta mañana. Te honramos y te glorificamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Y amén. Y así Él bendice a toda la comunidad, a toda la iglesia. Él bendice tu vida también. Bendice tu casa. Bendice tu familia. Así que sigamos buscando del Señor. Sigamos unidos y buscando del Señor.